¿Qué onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. Vuelvas. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a otro miércoles de Alta Tarde, con una temperatura actual en Buenos Aires de 11 grados 7 décimas, frío en la ciudad de Buenos Aires. Felices vacaciones para todos los chicos en sus dos semanas de receso escolar. Y nosotros en Alta Tarde, como todos los miércoles, vamos a disfrutar de la mejor música de todos los tiempos. Por supuesto, 80, 90, 2000 y hoy. Vamos a estar haciendo el gran sorteo del premio del día de hoy, que enseguida lo vamos a estar comunicando. Y además, la idea del programa es que usted del otro lado y nosotros de este lado lo pasemos lo mejor posible en estas dos horas de Alta Tarde. Bien arriba, con música de todos los tiempos. Y empezamos a escuchar un poquito la de fondo, la cortina. Y esto arranca de la siguiente manera, ¿eh? Oh, yeah. One more time. Hoy en Alta Tarde, los 80, los 90 de tu vida. La vida siempre es mejor con música, claro que sí. ¿Estás medio decaído? Nosotros con muy buena música te vamos a levantar esta maravillosa tarde de invierno con la mejor música de todos los tiempos, claro que sí. Somos Alta Tarde, somos el 102.9 FM Box. Somos tu onda. En la operación técnica, correcto, lo escuchamos siempre ahí con las bandejas, con los dedos en las bandejas, el único y el genio, Damián Espadé, aplausos. Estás en cualquier parte del mundo o en cualquier otra provincia acá de la Argentina, por supuesto, o en Buenos Aires. Nos podés escuchar también en vivo y en directo a través de www.fmradiobox.com, desde Quilmes a todo el mundo, a través de nuestra radio online, que está buenísima, y de paso también podés investigarla e informarte, porque tenés todos los diarios ahí impactados para informarte día a día, ¿eh? Desde Quilmes para todo el mundo, acordate, www.fmradiobox.com. También en la radio, en la página de la radio, nos podés ver a través de YouTube o Twitch, streaming Radio Box 1029, y ahí nos conocemos. También podés mandar saluditos a través de la página online, y de paso también chusmeás cómo hacemos radio, ¿eh? En la app Box FM 102.9. La vida siempre es mejor con música, claro que sí. Mi nombre es Sergio Saloíña, y a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde nos quedamos juntos a disfrutar de lo mejor de la música y divertirnos juntos. Belleza, nene, belleza. Belleza, nene, belleza. Claro que sí, 1164007047, el WhatsApp de la radio. Aparte del premio que va a estar comentando en el día de la fecha, también podés dejar tu saludito a quien vos quieras en estas dos semanas de receso escolar, donde todos los chicos están disfrutando, así que también hay que cuidar el tema de la plata, así que hay muchos lugares al aire libre para también pasarla muy muy bien, y dentro de todo el clima se está aportando. Ya arrancó por lo menos la primera semanita con climas dentro de todo bastante agradable, y el solcito está acompañando, ¿eh? Nos podés dejar también en el WhatsApp de la radio tu saludo y qué tema también te gustaría escuchar. Lo vuelvo a repetir, el celular 11640-0047. ¿Estás en tu casa? Limpiando, porque el día lo amerita. Estás también descansando. Bueno, te vamos a acompañar con muy buena música. Quizás estas dos semanas te la tomás para preparar algún parcial y estás ahí en tu casa full estudiando, también te vamos a acompañar con muy buena música. Estás trabajando, también te vamos a acompañar con la mejor música de todos los tiempos. Y si estás haciendo algún trámite y decís, ya basta, estoy podrido, te vamos a hacer el aguante también con muy buena música. Correcto. Se vienen los 90 de tu vida, ¿eh? Bien música, bien arriba, como todos los miércoles. En esta hora vas a estar escuchando a In Excess, Nirvana, Erasure y otros excelentes artistas más. Y nuestros queridos oyentes, como todos los miércoles, vamos a estar regalando premios. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y en el día de la fecha, como todos los miércoles, gracias totales a todos nuestros queridos oyentes que se ganaron un montón de premios ya, que los retiraron por el local. En estas vacaciones de invierno, en este receso escolar, en todos los ciclos, primaria, secundario, terciario y facultativo, a disfrutar mucho estas dos semanas de la mejor manera que se pueda. Y hoy vamos a estar sorteando en otro miércoles de alta tarde un excelente premio para vos solo, para compartir en familia o para regalar a quien vos quieras. Como te decía al principio, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y la consigna del día es la siguiente. Vamos a estar regalando nada más y nada menos que una caja de 12 alfajores apto para diabéticos o celíacos, riquísimo, o para comer más sano o para cuidarte, o estás haciendo dieta, te viene ideal. Una caja de alfajores riquísimo, ¿eh? Apto para diabéticos o celíacos, 12 alfajores, un premio exquisito para disfrutar vos solo o en familia. La consigna del día de hoy, este tema... Alto tema que también suena en alta tarde. 11 grados, 7 décimas de temperatura en Baires. Escuchamos un poco, a ver. Patricio Rey, sus redonditos de ricota. Banda grosa que llenó multitudes. Que nació allá en los 80, en La Plata. Este tema es muy conocido. El tema se llama Esa estrella era mi lujo. A ver, escuchamos un poco más de fondo. Ahí va, ¿eh? Era todo un pregunté, un solo iluso. Everybody, vamos todos, a ver. Nada más. Vamos que levantamos este miércoles a full. A escuchar música, porque la vida siempre es mejor con música, ¿eh? Vamos a levantar esta tarde de miércoles, argentinos. Gracias por estar ya del otro lado, ya están empezando a mandar saluditos. Pero yo la pregunta de la consigna del día de hoy es... Esa estrella era mi lujo, este tema grosso de Los Redondos, de Patricio Rey, sus redonditos de ricota. La pregunta es la siguiente. ¿A qué álbum pertenece? Octubre, Bam Bam, Estás Liquidado, Lobo Suelto, Cordero Atado o La Mosca y la Sopa. Cuatro opciones, me tenés que decir la correcta y participás por una caja de alfajores sin azúcar, apto para diabéticos, apto para veganos, apto para celíacos, apto para comer sano, apto para regalarte algo vos mismo, ¿no? Claro que sí. Así que a escuchar bien el tema que estamos escuchando de fondo, este tema de Los Redondos, Esa estrella era mi lujo, ¿a qué álbum pertenece? Octubre, Bam Bam, Estás Liquidado, Lobo Suelto, Cordero Atado, La Mosca y la Sopa. Para participar el premio es muy fácil, como hacemos todos los miércoles, me mandás un WhatsApp al 1164007047, el WhatsApp de la radio, claro que sí, y nos dejás tus últimos tres números del DNI, de donde nos estás escuchando, y tu nombre, por supuesto, ¿eh? Así que piensas, quizás el ganador seas vos y te ganes este premio grosso, una caja de alfajores, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Damián ya está con las manos ahí en los teclados y vamos a arrancar bien arriba, ¿eh? Los 90 de tu vida, una década que sonó fuerte con altos temas dance, electrónica. Y por supuesto abrimos las puertas a este miércoles de alta tarde con la mejor música de todos los tiempos. Además, acordate, si no querés participar por el sorteo, también podés mandar saludos a quien vos quieras y pedir qué tema te gustaría escuchar. Bien arriba, vamos a empezar a contar como siempre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y mi nombre es Sergio Saloviña, te dice, subí el volumen, apretá el acelerador, ponete a bailar, disfrutá de la música, te vamos a levantar en estas dos horas de alta tarde, porque los 90 de tu vida ya se hace presente, porque son temas bien arriba para levantar esta tarde de miércoles. Claro que sí, llega el primer tema de Viva los 90 con MC Sar, It's On You. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Alta Tarde. Siempre es mejor con música. Alta Tarde. Y así arrancamos los 90 bien arriba. Claro que sí, con los 90 de tu vida, y se vienen muchos más temas bien arriba de los 90, así que quédate y disfrutá y ponete a bailar, estés donde estés. Vamos a hablar un poquito ahora por qué consumir harina de almendras es excelente. Tiene muchas proteínas, tiene muchas vitaminas, tiene muchos minerales. A la hora de consumirla no te inflama, no cae pesada, se digiere mucho mejor. La harina de almendra es una harina versátil hecha de almendras molidas. Es una opción popular en la repostería y en dietas bajas en carbohidratos como la dieta cetogénica, debido a su bajo contenido de carbohidratos y alto contenido de grasas saludables. Además, es una alternativa sin gluten a la harina de trigo, lo que la hace adecuada para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. La puedes usar en repostería. La harina de almendra se utiliza en una variedad de recetas de repostería como pasteles, galletitas, muffins, macarones, panes, las tortillitas proteicas. Es un buen sustituto para reemplazar la harina de trigo. Es muy buena para dietas bajas en carbohidratos. Es un ingrediente clave a la dieta cetogénica y otras dietas bajas en carbohidratos como la keto, donde se ubica a reducir el consumo de carbohidratos. Es espesante, se puede usar para espesar salsas, sopas y guisos. Hay muchos casos también la usan para rebozar, es una buena opción. Batidos y yogures también, estaba leyendo que se puede poner una cucharadita, se revuelve bien y aporta todos los nutrientes. Por supuesto, es una harina que no tiene gluten, es ideal para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, baja en carbohidratos, rica en nutrientes, tiene como un saborcito tirando a la nuez a la hora de cocinarlo, viene en sus dos variedades, con piel. La harina de almendras con piel puede tener un sabor más intenso y con color ligeramente más oscuro, y la sin piel, la harina de almendras sin piel tiene una textura más fina y un color más claro. Por supuesto, me están preguntando, ¿y dónde consigo la harina de almendra? Claro que sí, la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, y a un precio increíble, ¿eh? La harina de almendra, el mejor sustituto para empezar a cuidarse, ir de a poco dejando la harina blanca que tiene nada de nutrientes y muchísimo almidón, así que te das, bajás algún instructivo y te informás bien y pones en práctica cómo usar la harina de almendra y te digo que te cambia, no te inflama, no te hincha, te aporta nutrientes. Así que a tener en cuenta a partir de ahora, la harina de almendra, producto 100% natural que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Buen día, soy Pablo de Mar del Tuyú. ¿Cómo te envidiamos, Pablo de Mar del Tuyú? Un gran saludo a la radio, excelente la música, estoy armando el equipo para ir al muelle a pescar. Prepárate, sacame el pasaje y ya voy para allá. Me voy a Mar del Tuyú. Qué lindo en estas vacaciones. Cómo amo la costa atlántica, por Dios. Gracias, Pablo, querido, por estar del otro lado. A ver, hola, Sergio. El tema pertenece a Bam Bam. Soy Juan Manuel de Wilde. Mis últimos tres números del DNI. 160, haciendo el aguante y participando. Abrazo. Muy buena la música. Gracias, Juan Manuel de Wilde, con sus últimos tres números del DNI. La consigna que preguntamos, él está comentando que el álbum que estamos nombrando, el tema musical, pertenece a Bam Bam. Hola Sergio, soy Laura de Quilmes, dedícame cualquier tema ochentoso, muy bueno el programa, sobre la consigna es Bam Bam, saludo. Gracias Laura de Quilmes, también te mando un beso gigante. Y Pablo me vuelve a mandar otro mensaje de Matuyú, el tema pertenece al álbum Bam Bam. Gracias Laura, gracias Pablo, gracias Juan Manuel de Wilde por estar del otro lado sintonizando el 102.9. Con respecto al tema de fondo que estamos escuchando, ya nuestros queridos oyentes se están arriesgando, están participando por el premio, que es una caja de alfajores sin TAC y sin azúcar. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Estamos preguntando, nada más y nada menos que en este miércoles de receso escolar de invierno, los chicos también pueden participar, así que quizás algún niño que esté del otro lado escuchando la radio se pueda ganar la caja de alfajores. Esa estrella era mi lujo, el tema de Los Redondos, Patricio Rey, alta banda grosa que marcó un mito en tu cabeza. ¿A qué álbum pertenece? A Octubre, a Bam Bam. Está liquidado, como dijeron nuestros queridos oyentes. Lobo suelto, cordero atado. O La música y la sopa. Vamos a todos. A ver, cantamos un poquito. Soy el ilusor. No nos dimos nada más. 11 grados, 7 décimas de temperatura en Baires. Vamos, que la vida siempre es mejor con música, queridos oyentes. A poner muy buena vibra, muy buena onda. Y ahora se vienen más viva los 90, porque la música bien arriba suena en alta tarde. Música de todos los tiempos. A ver. Siempre me iluso. 11-6400-7047, el WhatsApp de la radio, ¿eh? tus últimos tres números del DNI, tu nombre y de dónde nos estás escuchando, si querés participar por el premio, y si no, manda saludos a quien vos quieras. Ya hablamos de la harina de almendra, a bajar algún instructivo y empezar a consumir mucho más sano harinas sustitutos que reemplazan la harina blanca. Tienen muchos nutrientes, claro que sí. Y el siguiente tema de los 90 bien arriba tiene auspicio: reparaciones informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste. Nuestro teléfono es 11-5403-3520. Gracias a todo el equipo de reparaciones informática Quilmes. Dije, los 90 bien arriba, subimos cada vez más arriba, apretamos más rápido el acelerador y seguimos disfrutando de los mejores clásicos que marcaron un mito en tu historia y que sonó fuerte en los años 90 y que también en los tiempos de hoy lo escuchás y decís, wow, ¿te acordás de este tema? Claro que sí, en Alta Tarde te hacemos recordar de estos clásicos de clásicos. Ahora llega C.C. Peniston, Finally. Vamos, gente, a subir el volumen. Hasta las 4 de la tarde tenemos muy buena música por delante. Acordate que la vida siempre es mejor con música. Y yo te digo de vuelta, bienvenidos y bienvenidos a otro miércoles más de Alta Tarde. That gentle Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, soy Vanessa de Quilmes. Buenas tardes a todos los que están escuchando también la radio. Con respecto a la consigna, esa estrella era mi lujo, pertenece al álbum Bang Bang. Si no recuerdo mal, creo que salió en 1989. Bueno, quiero participar por esos ricos alfajores para una tarde de merienda ahora con mi marido Alejandro, mi mamá Silvia y nuestros dos hijos, Román y Nerea, que están en receso escolar. Y bueno, este frío amerita una buena taza de mate cocido con unos alfajores. Así que nada, seguiremos escuchando la radio en familia. Y un abrazo caluroso para este día de invierno. Buenas, alta tarde, ¿cómo están por ahí? Yo estoy acá en Santiago del Estero, siempre escuchando a los firmes, a mi amigo Sergio Salaveña y compañía. Acá está lloviznando y hace frío. Bueno, me alegra la tarde escuchando esta buena emisora con la linda música que pasan. Bueno, ojalá me pueda ganar los alfajores. Y acá, de Villa Los Robles, Santiago del Estero, Aníbal. Beso grande, abrazo, éxitos. Esa estrella era mi lujo, de Los Redonditos, es del álbum Alta Tarde 102.9. Saluditos para mis amigos Sergi y Damián. Audiencia, un beso. Yo fui la primera, Sergi. Yo fui la primera, Sergi. Y así estamos entrando en la primera media hora de Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se cancharon con la consigna del día de hoy. Gracias, muchos están diciendo ya, bam, bam, estás liquidado. El tema de Los Redondos, esa estrella era mi lujo. Y regalamos una caja de alfajores, claro que sí. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿A qué álbum pertenece el tema que estamos escuchando de fondo? Esa estrella era mi lujo. A octubre, bam, bam, está liquidado. Lobo suelto, cordero atado o la mosca y la sopa. Gracias a Camila de Wilde por los saludos. Gracias también Vanessa de Quilmes, que también saludos a toda la familia que está sintonizando el 102.9. Aníbal de la Boca, que está descansando allá en Santiago del Estero, nos está comentando que el día está feucho allá. Seguramente las lluvias se vengan para este viernes acá en Baires. Gracias, escuchando a través de internet. Gracias, Aníbal, querido, también por estar también escuchando la radio. Y me alegro mucho que mientras tomás mate, también te hacemos muy buena compañía. Aida de Quilmes, claro que sí, que está siempre sintonizando nuestra vecina acá de Quilmes, la radio a full. Y ha ganado varios premios, Aida, Gracias, Aida, también te mando un besito muy grande, claro que sí. A ver, tenemos también saludos que están llegando al WhatsApp. Acá teníamos, hola, la respuesta de Bam Bam. Soy Camila de Wilde, mis últimos tres números del DNI son 564. Hola Sergio, soy Flavia de Wilde y estoy de vacaciones escuchándolos en familia. Este tema pertenece al disco Bam Bam. Si podés pasar algún tema de Maxi Truso, saludos, gracias por la buena música. Gracias Flavia, la idea es esa, gracias Camila. La idea es pasar un buen rato juntos, ustedes de otro lado, nosotros de este lado. De esa la idea del programa y de paso también hacemos que algún que otro regalito en el día de hoy, Gracias totales a todos nuestros queridos oyentes que se siguen contactando a través del WhatsApp de la radio, Yo si quiero te digo que pertenece a Luz Belito, porque soy jodido. 1164-00-7047, el WhatsApp de la radio. Solamente si querés participar me dejás tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando y tu nombre, claro que sí. Y también podés mandar saludos a quien vos quieras. Vamos a leer un poquito para ver a todo esto, para comentar a todos los chicos que están en su primera semana de receso escolar, las vacaciones de invierno, qué nos depara el clima. Bueno, ya la temperatura para hoy ya va a oscilar como máxima 14 grados, así que nos llegó fresco en Baires. Para mañana, jueves, entrando ya en otra semanita más que se van volando los días. Es impresionante, cuando nos queremos acordar ya estamos a mitad de año, ¿eh? Se nos viene agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y chau 2025. Increíble, ¿eh? A ver, para el jueves la mínima 8 grados, la máxima va a ser de 15 grados, por nublado parcial. Fresco, poco cambio de temperatura, subo un poco la temperatura para mañana jueves, la máxima 15 grados. Para el viernes se pronostican lluvias, mínima 11 grados, máxima 13 grados. Templado a fresco, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde, anoche. Poco cambio de la temperatura empieza a descender de vuelta, 13 grados la mínima. 11 grados la mínima, 13 la máxima. Y ya entrando en otro fin de semana más de este invierno, el mes de julio, el sábado la mínima 7 grados, la máxima 11 grados, nublado, fresco, poco cambio de la temperatura. Y el domingo se viene otra vez la lluvia, pero bueno, lluvias aisladas, fresco, probable lluvia matutina, probable también por la tarde a noche, poco cambio de temperatura. La mínima 9 grados y la máxima 12 grados para el domingo. Lunes, bueno, lluvias también. mínima 9 grados, 14 de máxima. Fresco, probable lluvia matutina, probable lluvia por la tarde a noche. También poco cambio de la temperatura. Pero a disfrutar en estas vacaciones de invierno. La primera semana está tocando días muy lindos. Quizás la lluvia se venga el viernes, así que todavía falta. Así que a seguir disfrutando del aire libre. Hay muchos lugares de espacio gratuitos para disfrutar. Así que bueno, de eso se trata, disfrutar las vacaciones de invierno y descansar un poquito más, bajar un cambio también y bueno, disfrutar que todavía queda bastante las vacaciones de invierno. Gracias a todos los queridos oyentes que se siguen contactando. Tenemos más saluditos que están llegando. A ver. Vamos a abrir el WhatsApp de la radio. Estamos haciendo todo en vivo. Flavia dice, me olvidé, mis últimos tres números del DNI son 203. Perfecto, Flavia, ya te anoto enseguida. Y gracias totales a todos tus queridos oyentes. Seguimos viajando a través del tiempo. Seguimos disfrutando de los 90 de tu vida. Y este tema tiene auspicio, lo presenta Dietética Quilmes. 12 de octubre, 2806. La dietética de tu confianza con este clásico de clásico que sonó fuerte allá en los años 90. Y cuando vos lo ponés decís, wow, ¿te acordás este tema? Sí, sí sonó fuerte porque llega Crystal Water con 100% puro Lab. Subí el volumen, ponete a bailar, esté donde estés, disfrutá de la mejor música que te estamos pasando en Alta Tarde, porque hasta las 4 de la tarde yo te digo que esto no para. Bienvenidos y bienvenidas a escuchar este clásico de Crystal Water. To the middle and around again, I'm gonna be there to the end, 100%. You. run away. You always have a friend to play. You'll never go out on your own. In me you will find a home. Home. From the back to the middle and around again. I'm gonna be there to the end. 100%. I got that. From the back to the middle and around again. I'm gonna be there. De todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y así seguimos disfrutando de los 90 de tu vida, música bien arriba, 11 grados, 7 décimas la temperatura en Baires, ideal para escuchar muy buena música, te hacemos muy buena compañía, esté donde estés. También nos escuchás en vivo para toda la Argentina y para todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Desde Quilmes para todo el mundo. Gracias a todo el equipo de Major Diet, Laura, Marina, Fernando, todo el personal, José, Josecito, que están sintonizando la radio mientras están preparando ahí los pedidos y trabajando a full. Gracias por estar del otro lado. Hablamos de la harina de almendra. Harinas que te hacen bien a tu organismo, harinas que no inflaman, harinas que no hinchan, harinas que se digieren mucho mejor. ¿Y qué te parece si hablamos de la harina de avena? Es una harina elaborada a partir de granos de avena molidos. Se utiliza en la cocina para preparar una variedad de productos horneados como pan, galletas, pasteles, tortitas, así como para espesar salsas o rebozar alimentos. Es considerada una opción más saludable que la harina de trigo refinada, como la 304050, que tiene puro almidón, inflama muchísimo y no te adhiere ninguna vitamina, ningún mineral, ninguna proteína, nada. Bueno, tiene mayor fibras, es muy bueno para la flora intestinal, la harina de avena, proteínas y nutrientes a full. Nutritiva porque la harina de avena es rica en fibra, proteínas, vitaminas del complejo B y minerales como hierro. Muy bueno, beneficios para la salud, tiene un montón. Puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y a equilibrar los niveles de glucosa en sangre. La fibra favorece la sensación de saciedad y ayuda a regular el intestino. Tiene también propiedades antiinflamatorias. Versátil, puede ser utilizada en diversas recetas como sustituto de la harina de trigo blanca o como ingredientes adicional para enriquecer el valor nutricional de otros alimentos. Fuente de fibras, ayuda a bajar el azúcar en sangre y regula la flora intestinal. Apto para personas con intolerancia al gluten como el celíaco, puede consumir justamente intolerantes al gluten, puede ser consumida por personas con intolerancia al gluten o celiaquía, exactamente. Usos de cocina en repostería, se puede utilizar en elaboración de panes, tortas, galletas, magdalenas, panqueques, tortillitas proteicas, todo tipo de recetas dulces, espesantes, se puede usar también como rebozador. Así que tener en cuenta porque la harina de avena es muy buena, es muy nutritiva, muy sana, muy saludable, muy rica, y puedes hacer todo tipo de preparación en la cocina. La harina de avena no es cara, es muy buena, muy saludable, y la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Lo mejor en estos casos es investigar, sacar alguna explicación de alguna receta, y es muy fácil a la hora de utilizarla en la cocina, y a la hora de ingerirla te cae mucho, pero mucho mejor, por supuesto, a nuestra pancita y al organismo. Muy bien, seguimos disfrutando de muy buena música. Este programa se llama Alta Tarde, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde en el 102.9 FM Box. Mi nombre es Sergio Saloíña, y yo te digo, ¿te quedaste con más ganas de escuchar un puchito más de arriba de los 90 y querés seguir bailando porque estás a full en estas vacaciones de invierno, estás con tus chicos, con tus hijos disfrutando de esta maravillosa tarde de miércoles? Yo te digo, bueno, sube el volumen, ponete a bailar, apretá el acelerador, esté donde estés, ponete a bailar, porque llega ahora otro clásico que sonó fuerte allá por los 90 y que todavía suena en alguna que otra pista, porque imagínate, en aquellos tiempos esta música esta era todo un acontecimiento porque no había la tecnología que hay ahora, y sin embargo sonaban fuertes los temas. Llega ahora We're Gonna Catch You. ¿Te acordás? A ver, un poquito de fondo. ¿Te acordás? Ahí está. Oh, ya con eso ya está listo. Bueno, ponete a bailar, disfrutá de esta tarde. Somos Alta Tarde hasta las 4, esto no para. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Watch out for business. Watch out for business. Watch out for business. There's no way out. We'll be right back. out for business. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Y así cerramos los 90 de tu vida, música bien arriba. Cristian, este tema dice que sonaba fuerte en Sobremonte, temón. Gracias Cristian, querido, sonaba fuerte, así dice en Sobremonte, y sonó fuerte también en Alta Tarde. Y los 90 ya cerramos bien arriba con Reparaciones Informáticas Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520, presentó los 90 de tu vida. Quédate, ya estamos, pasaron ya 10 minutos, faltan para las 3 de la tarde, increíble. Y acordate que se vienen los artistas preferidos, ahora van a estar sonando por dos, como todos los miércoles en Alta Tarde. Ya vivimos los 90 de tu vida, prepárate porque se viene In Excess, Nirvana, Tok Tok, Los Piojos, Erasure y otros excelentes artistas más. Y estamos preguntando, claro que sí, al 1164007047. Jugamos juntos. El desafío, la consigna del día de hoy. Estamos preguntando si te querés ganar una caja de alfajores sin azúcar, riquísimos, aptos para veganos, aptos para celíacos. Justamente hablamos de las harinas y estos alfajores son sin harinas. Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Estamos preguntando este temón de Patricio Rey, sus redonditos de ricota, que se llama Esa estrella era mi lujo. Estamos preguntando, ¿qué álbum pertenece? Octubre, Bam Bam, Estás Liquidado, Lobo Suelto, Cordero Atado o La Mosca y la Sopa. Al final del programa vamos a estar regalando esa riquísima caja de alfajores para todos nuestros queridos oyentes que están participando por la consigna del día de hoy. Muchos ya dijeron que es Bam Bam, algún que otro dijo La Mosca y la Sopa, pero la mayoría se está inclinando por Bam Bam, Estás Liquidado. Veremos, después lo sabremos al final del programa. 11 grados, 7 décimas de temperatura en Buenos Aires. Estás terminando ya la tarea del trabajo y te seguimos haciendo muy buena compañía. Estás terminando de ordenar la casa, también te hacemos muy buena compañía. Estás preparando algún parcial en este receso invernal, también te hacemos muy buena compañía con la música de todos los tiempos. Esté donde estés, Alta Tarde te lleva la mejor música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. ¿Preparados, queridos oyentes, para empezar a vivir el 2x1? Claro que sí, porque vamos a elegir a esta banda que vamos a arrancar, que suena fuerte también en Alta Tarde. Vamos a arrancar con el 2x1, con In Excess, con este clásico de clásico que suena fuerte en tu mente, que marcó un mito en tu historia, Never Tear Us Apart. Vamos, subí el volumen, ponete a bailar, disfrutá. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. 2x1 de In Excess. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for a thousand years. If I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Never Tear Us Apart, Nunca Nos Separé, es el título de una power balada interpretada por la banda de rock australiana In Excess, incluida en su álbum de estudio Kitsch en 1987. La compañía discográfica Weah la lanzó en junio de 1988 como el cuarto del álbum. La música fue compuesta por Andre Farris, quien grabó un demo estilo blues y se lo dio a Michael Hutchence. Luego, el vocalista de In Excess escribió una letra romántica y personal que fue directamente desde el corazón. Y así sonaba el primer 2x1 de In Excess, Never Tear Us Apart. Así que a seguir disfrutando de muy buena música, claro que sí. Los 80 presentes, los 90 presentes, 2000 y hoy, más que nunca suenan fuerte en Alta Tarde. Ya estamos entrando, cerrando la primera hora de Alta Tarde y seguimos avanzando, seguimos disfrutando y arrancamos enseguida en la segunda hora de Alta Tarde. Ahora te dejo con In Excess en el 2x1 con Original Sin. You might know of the original sin, and you might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy. Dream on, black girl, black girl. Then wake up to a brand new day, to find your dreams are washed away. There was a time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Dream on, white boy. Watch to age. esta tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Somos Alta Tarde. Somos el 102.9 y abrimos una nueva hora de muy buena música. Mi nombre es Sergio Saloini, en la operación técnica Damián Espadea, y juntos nos quedamos hasta las 4 de la tarde. 11 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires. Y así pasaba el 2x1 de esta banda grosa australiana que marcó también clásicos de clásicos en los años 80-90, que marcaban una mezcla de New Age, ska y pop, que luego evolucionó hacia el pop rock más duro, que incluía elementos de funk y dance. Los hermanos Farrins organizaron la banda en 1977 en Sydney. Por supuesto, los hermanos Hutchins. Michael Hutchins en voz, Y después hicieron concursos para ver si se podía encontrar alguna voz de esos reality que se hacen, para ver si se podía encontrar una voz similar al cantante de INXS. Habían conseguido una voz, pero bueno, viste que hay, en muchos casos la voz es la voz y son irreemplazables, Así que gran recuerdo sonó en Alta Tarde esta banda australiana INXS en el 2x1. Tenemos más saluditos que están llegando al 1164007047. Gracias, Héctor de Quilmes, está enloquecido con las canciones que estamos pasando de todos los tiempos. Sergio de Avellaneda también dice: Sergio Tocayo, gracias por la buena música que estás pasando. También tenemos saluditos de Luciano, que también dejó sus últimos tres números del DNI 369. Hola, la respuesta es Bam Bam. Así que gracias, Luciano, también por estar del otro lado, también sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Muy bueno el sticker que me han mandado acá. Muy bueno, A ver, escuchamos de fondo esta banda de puro rock nacional, Los Redondos, que marcaron un mito en tu cabeza, que llenaron multitudes a donde se te la daban. Y banda que nació sin hacer nada de publicidad, Fue el boca en boca, y en los tiempos que corrían con multitud se fue llenando, y donde tocaba hacía estragos, Y hoy, junto a Los Redondos, estamos regalando una caja de alfajores exquisito de Alta Tarde, sin harina, sin TAC, sin azúcar, aptos para veganos, 100% natural. ¿Qué estamos preguntando? Muy fácil. Este tema de fondo que estábamos escuchando de Los Redondos se llama Esa estrella era mi lujo, temón si los hay. La pregunta y la consigna del día de hoy es: ¿a qué álbum pertenece? Solamente me dejás tus últimos tres números del DNI. Muchos no me dejaron, pero no importa, contestaron bien la respuesta. Es octubre, Bim Bam está liquidado, Lobo suelto, Cordero atado, La mosca y la sopa. Cuatro opciones. De una de esas sale este tema. ¿De qué álbum fue editado Esa estrella era mi lujo? Acordate que hasta las 4 menos 10 tenés tiempo de participar. Tenemos una horita por delante todavía. 1164007047. Y en caso de no querer participar por el premio, también podés mandar saludos a quien vos quieras, porque hasta las 4 de la tarde el teléfono, el WhatsApp de la radio está abierto para todos nuestros queridos oyentes. Gracias también Jorge de Quilmes, que está ahí a full, está descansando, en entretiempo trabaja en un negocio, está descansando, así que vuelve a entrar a 4:30, dice que está escuchando desde su casa la radio y le copan los temas que estamos pasando de todos los tiempos. Ahora vamos a ver si también tenemos algún saludito también en las redes. Los estás viendo también a través del streaming de la radio, Twitch, Radio Box 1029. Saludamos a todos nuestros también oyentes que nos están siguiendo a través del streaming de la radio. Y si no, en el app Box FM 102.9. Claro que sí, la vida siempre es mejor con música. Y abrimos una nueva hora. ¿Preparados para disfrutar de un clásico de un clásico? Nos ponemos a saltar, a patear, a pedalear, a hacer lo que vos quieras con esta música que te levanta full. Llega ahora en el 2x1 en Alta Tarde. Abrimos las puertas a la segunda hora de Alta Tarde con Nirvana, con Heart Shape Box. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda hora de Alta Tarde hasta las 4. Esto no para y acordate que la vida siempre mejor con música. Siempre es mejor con música. Alta Tarde. Y así como digo, la vida siempre es mejor con música. Abrimos esta nueva hora con Nirvana en el 2x1 con Heart Shaped Box. Claro que sí. A ver, vamos a hablar un poquito de las hierbas. La carqueja, ¿qué te parece? Es una planta medicinal científicamente conocida como Bacharis trimera, que se utiliza tradicionalmente en América del Sur para diversas dolencias. Sus principales beneficios se relacionan con la salud digestiva, hepática y diurética, aunque también se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Usos comunes de la carqueja: hacerse el tecito, una cucharada o un puñadito en un colador, se le agrega el agua, se deja reposar un ratito, se saca el colador y se pueden tomar hasta 2 tecitos por día. Es buena. Vamos a nombrar para qué es buena la carqueja. Salud digestiva. Se utiliza para aliviar problemas estomacales como acidez, indigestión, hinchazón y estreñimiento. Salud hepática. Se considera un hepatoprotector, ayudando a proteger y regenerar el hígado, así como a mejorar su función. Diurética. Ayuda a eliminar el exceso de líquidos y toxinas del cuerpo, lo que puede ser útil para reducir la retención de líquidos y la presión arterial. Un excelente antiinflamatorio, que es muy común en los tiempos que corren estar inflamado. Puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Antioxidante. Protege las células del daño causado por los radicales libres. Y otro uso también, como para, te comentaba recién, para diabetes, obesidad, porque le ayuda también a orinar, es muy buena para la retención de líquidos. Y la carqueja tiene varias funciones. Como te decía, se puede conseguir en tintura madre o la hierba. Es un poquito amarga, pero por lo general siempre conviene consumirla en la hierba directo. Tomar 2 tecitos por día y santo remedio para desinflamar y relajar todo lo que tiene que ver con el tema hepático. Y muy bueno para el hígado graso también, a tenerlo en cuenta, ¿eh? Así que tomando todos los días 2 tecitos de carqueja, no hace falta ir comprar la medicación, así que te va a relajar mucho la boca del estómago, hace que también lo que uno ingiere esté mucho más relajado a nivel estomacal. Así que, por supuesto, ¿dónde vas a conseguir la carqueja? La compras suelta en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás pasando estas horas de Alta Tarde? Estamos haciéndote muy buena compañía, estamos regalando premios, estamos pasando muy buena música de todos los tiempos, abrimos los 90 de tu vida, estamos disfrutando del 2x1, con esta banda de rock estadounidense que nació allá en 1987. La banda también pasó por una sucesión de bateristas, sobre todo, viste, cambios bastante drásticos de la banda, pero sacaron un montón de éxitos. Y en la cultura del rock moderno sigue teniendo mucha influencia esta banda que sonó recién de Nirvana, con un cantante también que pasó por muchas cosas malas como Kurt Cobain, que fue un excelente cantante también de la banda y bueno, terminó con algún final medio complicado, pero a nivel éxitos sacó muchísimos. Y hablando de éxitos de Nirvana, en el 2x1 subí el volumen porque llega otro clásico de clásico en la segunda hora de Alta Tarde con Come As You Are. Bienvenidos, bienvenidas. Mucha música por delante, muchos premios. Quizás dentro de un ratito largo algún premio sorpresa. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Estate atento. Yours is yours. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Gracias, David, también de Quilmes, dice que con respecto a la consigna para ganarme la caja de alfajores, el tema que estamos escuchando pertenece a Bam Bam, Estás Liquidado. Gracias, David de Quilmes, ya también estás participando por el sorteo que vamos a estar realizando al final del programa. Y así pasaba el 2x1 de Nirvana con Comes and Your Are. Vos sabés que se traduce en español como Ven como eres. Es una frase que invita a la aceptación y a no sentirse obligado a cambiar para encajar en un lugar o situación. Se usa comúnmente para transmitir un mensaje de bienvenida y aceptación incondicional, tanto en contextos informales como formales. Vamos, que tenemos mucha música por delante. Casi 12 grados en la ciudad de Buenos Aires. Fresco, pero el solcito acompaña. ¿Estás disfrutando de las vacaciones de invierno? Bienvenidos y bienvenidas a disfrutar, que tenemos muchos días lindos por delante. Hasta el viernes, bueno, quizás alguna lluvia, pero a seguir disfrutando porque todavía queda bastante. A llevar a los chicos a la plaza, a fijarse qué lugar puede ser también que sea gasolero. Hay muchos lugares para pasar esta vacación de invierno que son gratuitos. Así que a disfrutar a pleno con todos los chicos y que disfruten también estas vacaciones de invierno, que bien merecida la tienen. Y si estás estudiando porque tenés que preparar un parcial, bueno, a darle con todo también, porque bajás un cambio y lo podés preparar bien, bien con todo, y no tenés que estar las corridas de un lado para el otro, que a veces se complica mucho más, ¿eh? Así que estamos disfrutando de Alta Tarde. Mi nombre es Sergio Saloíña. Tenemos mucha música por delante. En esta ciudad de la furia siempre pasan cosas en Buenos Aires, en Argentina, pero nosotros de este lado le ponemos buena onda, buena vibra y muy buena música, y chau a toda la oscuridad, porque la vida siempre es mejor con música, claro que sí. Porque si vos estás caído, estás depre, te pones un tema musical, alguna banda que te gusta y te levanta muchísimo, porque eso se trata, la cultura, el arte, la vida siempre es mejor con música. Frase que nació acá en Alta Tarde. La vida siempre es mejor con mucha música. Y hablando de mucha música, sigue el 2x1, siguen tus artistas preferidos, suenan por dos, claro que sí. Y ahora tenés ganas de escuchar, ya escuchamos In Excess en el 2x1, Nirvana, grosas bandas, grosos artistas. Y cambiamos un poco la música, banda también que nació en los 80 y marcó muchos éxitos a lo largo de toda su carrera. Estamos hablando de otro clásico de clásico. Y ahora aterriza, ya están aterrizando acá en los estudios de Alta Tarde, Erasure. Ahí está, a ver cómo aterrizan. Muy bien. Claro que sí, llega con este Bridge of Life. Subí el volumen, disfrutá, ponete a bailar. Claro que sí, somos Alta Tarde, música de todos los tiempos en Alta Tarde. Vamos a full. I'm not afraid to Tarde, desde Quilmes para el mundo. Dos por uno, donde todos tus artistas suenan por dos en Alta Tarde. Y así arrancamos con Erasure, Bridge of Light. 1164007047, WhatsApp de la radio. Podés mandar saludos y pedir qué tema te gustaría que rote en Alta Tarde. Vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Deportes, Franco Colapinto recorrió el circuito de Bélgica en el simulador de Alpine, uno de los mejores para conducir una Fórmula 1. El piloto argentino mostró el circuito de Spa-Francorchamps, sede de la fecha 13 del calendario de la máxima. Después del parate tras el premio de Gran Bretaña en el Silverstone, la agenda marca que la Fórmula 1 tendrá otra carrera con historia para la máxima. La fecha 13 del calendario tendrá como escenario el mítico Spa-Francorchamps, sede del GP de Bélgica. Más allá de ver si McLaren seguirá dominando con Oscar Piastri y Lando Norris en su lucha por el título de pilotos a la espera de lo que deparará el clima. Está pronosticado lluvia para los tres días de acción. Franco Colapinto intentará tener revancha tras la frustración de no poder largar en la última competencia en el Reino Unido. ¿Y qué estamos regalando? A ver, en el día de hoy, al 1164007047, una caja de alfajores sin azúcar, apto para dieta estricta, para diabético y para comer sin harina, para celíaco o para comer mucho más sano sin azúcar. A lo largo y a lo ancho del programa ya estamos entrando, finalizando la segunda media hora de Alta Tarde. Es impresionante cómo pasan los minutos, cómo pasan los segundos, ¿eh? Es increíble cómo pasan los días. Pero te seguimos llevando muy buena música en esta tarde maravillosa de Alta Tarde. Este tema de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota. ¿A qué álbum pertenece? Octubre, Bam Bam, Estás Liquidado, Lobo Suelto, Cordero Atado o La Mosca y la Sopa. Cuatro opciones, me decís una, te anotamos. ¿Y quién te dice que la caja de alfajores la ganes vos? ¿O vos? ¿O vos? ¿O vos? Claro que sí. A ver, yo dije que a lo largo del programa puede venir algún premio sorpresa. Algunos oyentes son audaces y se animan a salir al aire. Otros no, pero no importa si no queda vacante, muchos años al aire y no han acertado la pregunta. ¿Querés participar? A ver, ¿qué se me ocurre? ¿Qué le pregunto a Dietética Quilmes? A ver, Dietética Quilmes, ¿qué podemos regalar para un premio sorpresa de último momento? A ver, me están diciendo. 12 de octubre, 2806. Una miel de un kilo. Bien, bien, grosso regalo. ¿Para qué sería? A ver, para el oyente que se anima a salir en vivo en este momento al aire, ¿eh? Bueno, bueno, a ver, vamos a ver qué pregunta hago. A lo largo y a lo ancho de la tarde sonaron varios artistas en Alta Tarde. Allá cuando yo presenté Viva los 90, en el segundo tema sonó C.C. Peniston. Bien, ahí está, ¿eh? Y vos me tenés que decir, si te animás a salir ahora al aire, 1164007047, y me decís el nombre que sonó en los 90 de tu vida de esta artista grosa. Y si te animás a salir al aire, ya, a ver, ponemos el último momento, a ver, ya lo hacemos ahora, dale, a ver. Último momento, sí, hacemos último momento, premio sorpresa. Último momento, Alta Tarde en vivo y en directo desde el 102.9 para toda la Argentina y para todo el mundo. Vamos a estar regalando un premio sorpresa ya. Y el premio sorpresa es una miel de un kilo, 100% pura, que es un premio grosso y encima es carísimo. Estoy preguntando al 1164007047. Premio sorpresa, yo dije, ¿eh? Hay que estar preparado porque los premios son así. A veces salen de golpe. Así que bueno, si escuchaste la programación de Alta Tarde, en los 90 de tu vida sonó en el segundo tema una artista grosa como C.C. Peniston. ¿Y qué tema pasamos de ella? A ver si alguno tiene memory, se acuerda y se anima a salir al aire. Vamos a dar, a ver, dos minutitos, ¿eh? Si alguien se anima a salir al aire y me responde bien la respuesta, qué temas, cómo se llama el tema que sonó en Alta Tarde, se gana un kilo de miel, así, automáticamente, ¿eh? Y después combinamos como tiene que hacer para retirar el premio. A ver, vamos a dar dos minutos, mientras tanto escuchamos un poco más de música, a ver. Último momento, ¿eh? Premio sorpresa de Alta Tarde. 1164007047, a ver quién es el audaz oyente que se anima a salir al aire y charlar con nosotros y decir qué tema de C.C. Peniston sonó, cómo se llama el tema, ¿eh? A ver, complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a contar, ¿eh? A ver, Los Redondos, claro, este es otro premio, tal cual. Pero vamos a escuchar un poquito Los Redondos, mientras tanto vamos esperando a ver si algún audaz sale al aire. Gracias Miguel, que está escuchando el 102.9 Alta Tarde mientras trabaja ahí de la aplicación Uber, Didi. Nos está escuchando y está llevando la música a todos lados a través de mientras está trabajando y está manejando. Gracias Miguel de Quilmes. ¡Hay alguien aquí con vida! ¿Hay alguien aquí con vida? Qué peliculón. Vos sabés que yo la fui a ver, esa película, cuando fue todo el boom, Titanic, al cine. Y ahora la ves y se sacás, empecé a sacar los defectos. Pero para el cine, aquella época, wow, todo lo que era. Y yo, me fui llorando de ver esa película, increíble. Muy, muy buena. Pero es verdad, decía, ¿hay alguien acá con vida? ¡Hay alguien aquí con vida! Es verdad, qué película, para los 90, fue, uff, impresionante. 1164007047, estamos regalando un premio sorpresa, una miel de un kilo, y estamos entrando en el último minuto. Preguntamos, en los 90 de tu vida sonó C.C. Peniston, ¿qué tema, cómo se llamaba el tema que sonó en Alta Tarde, en los 90? Decime el tema, algo de la final era, pero bueno, a ver quién me dice, bueno, más ayuda no puedo dar. Vamos contando, Se va cerrando el premio sorpresa. 10, 9, Jennifer Alton, 8, Flores Amarillas, Cenicienta o Floricienta, 7, 6, 5, me he metido en un carro. Cuidado. 3, 2, final, se llama el tema. ¡Finalí! ¡Qué lástima que no. regalamos! ¡No! Bueno, Damián, sos el ganador vos de la miel, de un kilo. No, lo vamos a dejar vacante para el próximo miércoles. Bueno, el tema era Finalí. Pregunta sorpresa, premio sorpresa que largamos así de último momento. Acá somos todos de Pisces, como Justin Bieber. ¡Hay alguien aquí con vida! Hay que ser muy audaz para salir al aire. Las preguntas nacen así de golpe. Por eso el que quiere ganarse un premio extra, el tema era Finalí, que sonó en el segundo tema de los 90 de tu vida en Alta Tarde. Y Alta Tarde te brinda más música. Igual seguimos con el premio al final del programa. Ya tenemos un montón de oyentes. ¿Cómo? ¿Estás llamando? Bueno, hacemos una pregunta, a ver si se anima. A ver si sale al aire, hacemos una pregunta al momento. A ver, ¿con quién tengo el gusto de hablar? A ver. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vanessa. Vanessa. Bueno, Vanessa, ¿cómo estás? ¿De dónde sos, Vanessa? De Quilmes. De Quilmes. Muy bien, Vanessa. ¿Te enganchaste con la radio siempre? ¿La escuchás o te enganchaste recién? ¿Cómo es la onda? No, siempre, todos los días estamos con la radio. ¿Te gusta así la música de todos los tiempos o te gusta más la música actual o te gusta la música vieja? ¿Qué es lo que más te gusta, este tipo de música? Música actual no, bien. Bien, ¿te gusta la música que estamos pasando? Sí, bueno, sí, Vanessa, rock nacional, rock sí, me gusta de los 80, los 90. Qué bueno, sí, ahora van a estar sonando Los Piojos también, Toc Toc, así que quédate porque tenemos todavía mucha música por delante. Mira, habíamos hecho un premio sorpresa, te había preguntado qué tema pertenecía el tema de César Peniston, Finalí, pero ya pasó. ¿Pero te animás si yo te pregunto algo al aire y quizás la acertás y te ganas un kilo de miel? Vanessa, te pregunto. A ver. Acá tengo ayuda de mi marido, a ver si entre los dos. Bueno, muy bien. En los 90 de tu vida, al principio del programa, sonaron 4 temas. ¿Cuál es el primer tema que sonó en Alta Tarde cuando abrimos los 90? Cruzar los dedos. Algo con you es. ¿Algo cómo? Termina con you. A ver. ¡Oh, Dios! No. Hay una miel de kilo de juego, ¿eh? ¡Ay, ya está! ¡Listo! Tengo que apelar a mi memoria, estoy perdida. Bueno, a ver, no hay caso. Más fácil. Bueno, a ver, otro tema que... A ver, está escuchando un poquito, escucha, mira, a ver. A ver, ahí está. Listo, a ver, ¿te animás ahora o no? No. Bueno, a ver. A ver, ¿sabés algún tema de INXS que haya sonado en Alta Tarde? A ver, ¿te acordás? Que sonaron 2x1 de INXS en Alta Tarde. ¿Te acordás? A ver, nombrame un tema de los que sonaron y ya está. A ver, vamos a ver si... ¿Te acordás? ¿No? No, está bien. Paso al siguiente, que siga. Bueno, Vanessa, pero escúchame. Gracias primero por estar del otro lado. Fuiste muy audaz, salí al aire, que no es fácil, no es poca cosa. ¿Querés mandarle saludos a alguien? Ya de paso que estás escuchando, ahí está al aire. A todos los que, hacen la radio, los que la escuchan siempre. Muy bien, Vanessa. ¿Qué parte de Quilmes sos? ¿Cómo? ¿De qué parte de Quilmes sos? Quilmes Oeste, cerca de la radio casi. Ah, cerca de la radio, qué bueno. Bueno, me alegro mucho que te estamos haciendo muy buena compañía. Así que, ¿te animás a presentar el siguiente tema en Alta Tarde? Yo te lo digo y vos lo presentás. Se llama The Erasure Stop. ¿Lo querés presentar vos? Y vamos con el siguiente tema. Bueno, Erasure... Stop. ¿Cómo es? El tema es The Erasure Stop. Erasure Stop. Exacto. Erasure Stop. Presentalo vos. Erasure Stop. Bueno, para todos estos queridos oyentes, presentado por Vanessa. Gracias, Van, por estar al otro lado, ¿eh? Gracias. Beso. A ustedes, besitos. Gracias. Lo presentó Vanessa, suena en el 102.9, llega Erasure, stop. Vuelta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. -12 grados la temperatura en Buenos Aires, y así pasaba el 2x1 de Iration con Breath of Life y Stop. Se viene Toc Toc, Los Piojos, así que quédate que tenemos mucha música por delante. Y hablamos de varias hierbas, hablamos de la carqueja, ahora vamos a hablar del amargón, que se lo conoce también como diente de león. Es una planta con varias propiedades medicinales. Se utiliza tradicionalmente para problemas digestivos, hepáticos y diuréticos. También se le atribuye beneficios para la piel, el estreñimiento y como tónico general. Propiedades. Vamos a nombrar las propiedades medicinales del amargón o diente de león. Digestiva. Ayuda a estimular la producción de bilis, mejorando la digestión de las grasas y aliviando molestias estomacales. Hepatoprotectora, protege y ayuda a la regeneración del hígado. Diuréticas, favorece la eliminación de líquidos y toxinas a través de la orina, ayudando en la depuración del organismo. Depurativas, ayuda a eliminar toxinas del cuerpo, especialmente a través del hígado y los riñones. Laxantes, puede ayudar a aliviar el estreñimiento y mejorar el movimiento intestinal. Es excelente antirreumático, algunas fuentes mencionando su uso para aliviar molestias reumáticas. Se considera también buenísimo para tónicos, se puede ayudar a mejorar la energía y el bienestar. Y por supuesto el amargón es muy amargo, o diente de león, también lo conseguís en tintura madre o te haces el tecito, una infusión, es excelente, un puñadito en un colador, le agregás el agua caliente, lo dejás reposar como cualquier infusión y podés tomar hasta 2 té por día y es muy bueno también para el hígado graso y te ayuda a desinflamar y a expulsar gases. Así que a tener en cuenta esta hierba magnífica que se la conoce como amargón o diente de león. Por supuesto, hierba que conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Gracias, Pedro de Sarandí, con respecto a la consigna. Muy bien, él dijo, bam, bam, está liquidado, le encanta la radio y nos está escuchando desde Sarandí. Y también saludos a David de Quilmes, que también está a full con Alta Tarde en el 102.9. Estamos entrando ya en los últimos 15 minutos de Alta Tarde, 12 grados la temperatura en Baires. Preparado para seguir disfrutando de muy buena música de todos los tiempos, se nos viene el sorteo. Y voy a decir una vez más el premio del día de hoy, así ya vamos cerrando con el tema sorteo. Acordate, una caja de alfajores apto para diabéticos, celíacos, veganos o para consumir algo 100% natural, gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. El premio es el siguiente, ese es el siguiente, el premio en la caja de alfajores. La miel quedó vacante, Vanessa justamente, gracias Vanessa por estar de otro lado, no pudo acertar las dos preguntas, pero igual una grosa que salió al aire. Esa estrella era mi lujo, de Los Redondos, tema que suena fuerte en Alta Tarde, temón si los hay de esta banda que marcó un mito en tu historia, banda nacional que reventó todos los estadios donde se presentó. Este tema, esa estrella era mi lujo. ¿A qué álbum pertenece? ¿A Octubre? ¿Bam Bam está liquidado? ¿Lobo suelto? ¿Cordero atado? ¿O La mosca y la sopa? Tenés tiempo, todavía 10 minutitos, 5 minutitos más y ya largamos el sorteo del día de hoy, ¿eh? A ver, acá tengo tu saludito. Marcela nos está escuchando desde Quilmes, excelente la radio, la primera vez que me prendo. Muy buen programa. Bueno, Marce, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Gracias por estar del otro lado. Muy bien, ¿eh? A ver, estoy mirando también. Ay, no, miré los mensajes que están llegando también. Ahora me meto enseguida, ¿eh? Todo mi pregunté. Mi uso. Vamos al 2x1 ahora de Toc Toc. Por supuesto, tema que es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11 54 03 35 20. Y así vamos al 2x1 con Toc Toc, It's My Life. Subí el volumen, gritá, ponete a bailar, festejá, disfrutá las vacaciones de invierno, disfrutá esta tarde, porque hasta las 4 de la tarde esto no para. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Hola Sergito, ¿cómo estás? Acá Matías de Tornería Aragón. Para participar, bueno, el tema de Los Redondos, Esa Estrella Es Mi Lujo, pertenece al álbum Bam Bam, Estás Liquidado. La radio, la mejor radio, ¿eh? Son unos grosos, siempre los escuchamos. Acá con mi pareja también estamos acá de vacaciones, así que bueno. Saludos, un abrazo grande. Mis tres últimos documentos son 602. Un abrazo gigante. Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas tardes. Bueno, linda tarde, linda música y la verdad que escucharlos me hace placentero manejar, aunque la calle es una jungla. Pero bueno, sigan con esta música de siempre que nos alegra la tarde a todos, principalmente a mí que me la paso manejando. Un abrazo para todos. Y un abrazo para Sergio el locutor. Y Gracias, Mati, que estás disfrutando de tus vacaciones. Saludos también a tu pareja. Disfruten a pleno. Gracias por estar sintonizando siempre el 102.9 y Alta Tarde. Gracias, Miguel, que te llevas la música de Alta Tarde mientras estás manejando. Es agobiante manejar tal cual, pero bueno, con música se hace todo mucho, pero mucho mejor. Somos Alta Tarde, música de todos los tiempos, porque en Alta Tarde la música suena por dos. ¿Seguís queriendo disfrutar de más talk? Bueno, subí el volumen porque somos los 80, somos los 90, somos los 2000 y somos hoy. Somos Alta Tarde, música de todos los tiempos. Segundo tema de Talk, Zachy Jane. We'll be right back. such a shame. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y así vamos cerrando otro programa más de Alta Tarde en el 102.9. Gracias a Agustina de Quilmes. También te anotamos, entraste en el sorteo. Bueno, bien, Pablo de Mar del Tuyú, Laura de Quilmes, Juan Manuel, Camila, Vanessa, Aníbal, Aida, Flavia, Cristian, Luciano, Héctor, Sergio de Avellaneda, David de Quilmes, Pedro de Sarandí, Matías, Miguel. Muy bien, gracias a todos nuestros queridos oyentes. Con respecto a la consigna del día de hoy, esa estrella era mi lujo. Estábamos preguntando a qué álbum pertenece Los Redondos y la respuesta correcta es... Bam, bam, estás liquidado. Vamos, pregunté. A ver, tenemos 16 oyentes que han acertado. 3 han dicho La Mosca y la Sopa, pero la mayoría entró en el sorteo por la caja de alfajores Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y el ganador lo voy a dejar hoy en mano de Damián Espadea en la operación técnica. Un aplauso, un genio, ¿eh? Damián, del 1 al 16, ¿qué número te gusta? A ver. A ver, el 13. Muy bien, vamos a buscar, a ver el 13. Muy bien, es un ganador y es de Quilmes. David de Quilmes, te ganaste una caja de alfajores. ¡Qué bueno, che! Para disfrutar en familia, espectacular, ¿eh? Muy bien. Y nos estaba contando que justamente... Está también de vacaciones justamente porque sus hijos están de vacaciones. Así que qué bueno, David, me alegra mucho, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno, después vemos cómo no nos dejó sus últimos 3 números de DNI, pero por supuesto quedan registrados en el WhatsApp de la radio todos los teléfonos que se fueron contactando y después los llamamos y les comentamos cómo tienen que hacer para retirar su premio en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Felicitaciones, David de Quilmes, ¿eh? Muy bien. Acá lo mostramos, a ver, mira. Acá, David. Para la gente que nos está viendo a través de YouTube, el número 13, David de Quilmes. Muy bien. Bueno, gracias a todos nuestros queridos oyentes y al señor El Aguante en otro programa más de Alta Tarde. Ya estamos entrando en la etapa final de otro miércoles. Somos muy felices en saber que de este lado te acompañamos con muy buena música. De eso se trata de Alta Tarde, de pasar un rato juntos, 2 horas de muy buena música. Y de paso hacemos premios sorpresa, sorteamos algo, nos divertimos, nos informamos. De eso se trata Alta Tarde. Que tengan todos una excelente vacación de invierno, a disfrutar gasoleramente, de forma gasolera, como quieras. Pero la idea es disfrutar, bajar un cambio, relajar, que los chicos disfruten en la plaza. De eso se trata. Aprovechar estos días que por lo menos van a estar lindos, frescos, pero lindos. El viernes alguna que otra lluvia. El fin de semana, el domingo, pero bueno, falta todavía para eso. Así que a disfrutar el día a día. David, el ganador del premio. Mi nombre es Sergio Saloiña. En la operación técnica, Damián Espadea. Y como te digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Yo me voy despidiendo. Te dejo con algún tema de Los Piojos, que estaba también programado. Lo elige Damián. Ahí está, escuchá de fondo. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde. Que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Chau, chau, hasta la próxima. Gracias, hasta el próximo miércoles en otro programa más de Alta Tarde. Chau, chau.